cuscioletto, io che nasci, io nasciuto tua via. Lei può cantare come scegli, quando patrulla che mondo, io non so che cogna sei, ma mi che te ne spalo meglio col culo. Al muro sarei mancato, sa sei lo quadrato, fa fare l'inghietto, e poi llegarlo resfriato. Cuando chungo por maltrato alguna vez, se pone muy educado si se entera hablando usted. Es selectiva y magnífica esencia, posturas heroicas, de ibéricas formas, respeto autocrático, ilustre sarcasmo, de ya los atascos, atascan lo más. Yo guardo el cucho, tranquilo, mi cuco protesta por suelo. Mío es lo que hacen que en el presupuesto publique se gasta en la poli local. Después lo ven por el pantano pegando vueltazo con su coche nuevo. Le damos 4 millones de euros para que se toque.